propia que te reciben con el calor de casa. Ven a Casa Antiga, donde cada plato es tradición. Encuéntranos en nuestra web o reservando en soporte.casantiga@gmail.com. Casa Antiga, el sabor de lo auténtico.